Las 40 principales. Son las 12, las 11 en Canarias. Las 12, las 11 en las Canarias. Permitidme que hoy empiece el programa un tanto chuletas y rollo castizo diciendo ¡guapa! Que siempre me lo dices tú, Mar. Venga, que aquí comienza Ingravidez. Adiós a la mar de noches. Estaremos juntos los próximos 59 minutos a través de los 40 principales. Estamos encarando ya el final de temporada. Nos queda muy, muy poquito y estaremos sumidos en una intensa temporada de festivales que dura por lo que es todo el verano. Tenemos además la agenda repletita porque vamos a ir a todo lo que podamos. Empezando la semana que viene por el Deco de Festival que se celebra en Madrid y para el que en un ratito vamos a entregar 10 abonos para esos oyentes fieles que todas las semanas escuchan Ingravidez. Y que hoy lo están haciendo además en directo porque deberán ser muy rápidos a la hora de escribirnos un mail a ingravidez@los40.com. Bueno, en un ratito lo comentamos todo. Ahora recibe el saludo de Ramón Redondo que os habla en nombre de todo el equipo Ingrávido, que una vez más se pone al frente de este micrófono en todas las emisoras de los 40 principales. Estamos hoy en el estudio B2, nos gusta especialmente. Este es como muy ventilado, muy luminoso, aunque sea de noche, pero es luminoso porque, bueno, tienes ahí la ventana, ¿no? Que te da ese acceso a... Edición número 647. Y atención porque hace varias semanas que ya teníamos la información, pero hoy tenemos también el audio en directo. Biffy Clyro, inminente lanzamiento. Grabado en Wembley. Esto es Mountains. Bienvenidos. Ocean, treading water there before we turn. Let's dive, we wanna dive to the bottom of the ocean. Took a ride, I took a ride. I wouldn't go there without you. Let's take a ride, we'll take a ride. I wouldn't leave here without you. I am a mountain, I am the sea. You can't take God away from me. I am a mountain. El 26 de junio se pone a la venta Live at Wembley, el directo de Biffy Clyro, uno de los grupos ahora mismo fundamentales en el universo ingrávido, si lo podemos decir de alguna manera, porque sus dos últimos discos la verdad es que lo han clavado. El éxito además les ha acompañado, hablo de Only Revolution 2009, de Puzzle en 2007. Por aquel entonces incluso estuvieron en nuestro programa haciendo unas cancioncillas en acústico cuando sacaron Puzzle. Después en visitas posteriores, por ejemplo cuando telonearon a Muse en Madrid, intentamos que vinieran a la radio, pero claro, el grupo ha cogido ya un vuelo y una popularidad y una grandeza que ya las cosas de la promoción se complican mucho más. Esto lo podéis imaginar, cuando los grupos están empezando están dispuestos a acercarse a la radio con unas guitarras y tal. Cuando los grupos ya son grandes, los managers suelen ser los que como guardia pretoriana contratada, intentan evitar que el grupo pase calor, pase frío, por tanto no quieren que salgan de los hoteles, etcétera. Al final, esto de que hagan promo se convierte en una batalla complicada de ganar, pero bueno, nosotros siempre lo intentamos, aunque también hay que decirlo, en muchas ocasiones fracasamos. Hecho este inciso y habiendo contado estas cosas de las entrañas del mundillo, pues retomamos diciendo eso, que el 26 de junio sale el directo en varios formatos de Biffy Clyro, que este año, pues una vez más, aunque no tengan disco con nuevas canciones, sí que tienen ese directo, van a estar actuando en festivales importantes como por ejemplo Glastonbury, y atención porque también van a estar en nuestro país. Alguno dirá, pues si no me he enterado, pues sí, porque van a formar parte del Ibiza Rocks, este festival para guiris que se hace en las Baleares, y estarán actuando el 19 y el 20 de julio en Mallorca y en Ibiza respectivamente, Biffy Clyro. Mientras tanto, esperamos ansiosos ese DVD y ese también CD con el directo grabado en Wembley de los escoceses. Bueno, que tenemos más cosas para compartir. Hace algunas semanas sonó Miles Kane, alguien lo pidió, creo que fue a través de Twitter, sonó Rearrange, y hoy tenemos otra canción para celebrar además que finalmente el disco de Miles Kane en solitario, él formó parte de los Rascals y después también hizo dúo con el señor Turner. Ambos se hacían conocer como Last Shadow Puppets, pues ahora en solitario presenta un disco llamado Color of the Trap, un álbum puesto a la venta en el Reino Unido el pasado mes de mayo y que ahora también va a llegar a las tiendas de nuestro país. Es Miles Kane y esta canción se llama Come Closer. Come Closer, un temazo, una buena canción a cargo de Myles Kane en su primer álbum en solitario. Y la verdad es que, aunque tenemos el menú completo, porque hay un montón de noticias y de canciones que compartir esta noche con vosotros a través de Ingravidez, somos así de impulsivos y hemos puesto a Myles Kane, y además al presentarlo hemos referenciado a Alex Turner, y no hemos podido evitar coger el álbum de los Arctic Monkeys y poner otra de las canciones incluidas en el mismo. Esta se llama Black Treacle. Han entrado al puesto número 10 de los discos más vendidos en nuestro país, al 1 en el Reino Unido. Los Arctic, Myles Kane, Amiguitos del Alma. Seeing things, belly button piercings in the sky at night when we're side by side. And I don't mean to rain on anybody's cabaret, one of those games you're gonna, but you wanna play it just in case. Now it's getting dark and the sky looks sticky, more like black treacle than tar. Black treacle, somebody told the stars you're not coming out tonight. Ahí estaban Turner, Cook, Helders y O'Malley, que no solamente consiguen el éxito con cada uno de sus álbumes, lo suyo es prodigioso, 4 discos en el mercado y los 4 han sido número 1 directo y rotundo en el Reino Unido, sino que encima hacen discos buenos, como podemos comprobar con este Sack It and See. Bueno, quizá la portada sea lo más flojo. Black Treacle eran los Arctic Monkeys sonando en Ingravidez. Vamos ahora a comenzar con esa resolución de nuestro concurso con el Deco de Festival. En los 4 anteriores programas hemos puesto en cada uno de los programas 2 canciones de grupos que actúan en ese festival que se celebra dentro de 6 días en Madrid, un festival nuevo que nace, que surge y hacía falta en la capital para sustituir vacíos y huecos que estaban ahí. y hoy vamos a rematar. Entonces vamos a poner a continuación dos canciones de otros grupos que también van a estar actuando en el Deco de Festival. Y en cuanto empiece a sonar la segunda canción que pongamos del festival en el programa de hoy, o sea, la siguiente no, la de después, sería la décima en total de la promoción, estaremos pendientes del correo ingravidez@los40.com, porque los primeros 10 correos que escriban con esto que vamos a contar ahora serán directamente, por ser los más rápidos y por estar en este momento escuchando la radio y no haciendo otra cosa, ganadores cada uno de ellos de un abono para el Deco de Festival. Hay que poner en el correo electrónico el listado por orden cronológico en que han sonado en el programa estos 10 temas de grupos que van a estar en el festival y que hemos ido poniendo en las últimas semanas, en el mismo orden en que han sonado, con el nombre completo del intérprete y de la canción. No sirve una de tal, otra de cual y otra de Pascual. No, sirve solamente con el nombre completo del intérprete o grupo y de la canción, y en el orden en que han sonado. Por cierto, importantísimo también incluir vuestros datos: nombre, apellidos, dirección, edad y teléfono. Son fundamentales para participar. Los 10 primeros tendrán recompensa y se llevarán por la cara y directamente un abono para el Deco de Festival. ¿Cómo haremos para comunicar cuando hemos recibido los 10? Pues haremos un Twitter y lo pondremos también en Facebook. Oye, ya están los 10, enhorabuena, y pondremos el nombre de los 10 primeros. Creo que es una buena manera de hacerlo para que no estéis la noche entera enviando cuando ya esté completo el cupo. Así que atención, porque tenéis que tomar nota del nombre de esta canción y también de la siguiente. Y cuando esté sonando la siguiente, a enviar vuestros mails a ingravidez@los40.com. Esta canción que vamos a escuchar tiene ya algunos años. De hecho, la repescamos del Grandes Éxitos de la colección de canciones esenciales de Las Anguilas de Mystery. Son los Eels con Saturday Morning. Qué bonito es el sábado por la mañana, si uno ha salido el viernes para conectarse al blog de Ingravidez y escuchar el programa de la noche anterior. Bueno, nosotros nos conectamos para subirlo y vosotros para escucharlo, ¿verdad? Saturday morning, who's gonna play with me? Six in the morning, baby, I got a long, long day ahead of me. The parents are sleeping soundly, the neighbors are dead as wood. Getting up and coming over, we gotta rock the neighborhood. Nothing's ever gonna happen here, 'cause we don't make it happen. Sleep away the day if you want to, but I got something that I do. This ain't the place for me. I'm giving you warning, baby. We got a whole big fat world to see. Nothing's ever gonna happen out here if we don't make it happen. Sleep away. Gran temazo este Saturday Morning de los Eels, una canción que poníamos a diario hace ahora 8 años en Ingravidez. ¿Cómo pasa el tiempo? Ellos van a estar también dentro de la programación del Deco de Festival en Madrid la semana que viene, claro. Así que vamos a hacer un repasito al cartel. My Chemical Romance, Sum 41, Nothing, Tundra, Band of Horses, Hills, Lori Meyers, L.A., Foster the People. Todos ellos estarán en la jornada del 24, la del viernes. Y al día siguiente, 25, The Hives, Kasabian, Crystal Castles, Los Tintins, The Sounds, The Bad Scenes, Manel. Vamos a ir con el hombre fupa que disfrute, Avalina. Por cierto, que a propósito de los Bad Scenes, en nuestra página de Facebook, Marina, que les vio hace poquito en Mallorca, dentro del Mallorca Rocks, pues ha escrito maravillas, verdaderas maravillas sobre su directo. Ya sabíamos todos que las canciones del disco molan. Sobre todo, bueno, pues hay cuatro temazos ahí en el primer disco de los Bad Scenes buenísimos, pero encima en directo cumplen, parece ser. Nos fiamos del criterio de Marina, sin duda alguna. Pues bueno, dicho esto, el fin de semana que viene nos veremos. El equipo del programa va a hacer excursión global al Deco de Festival. Pero ahora es momento de que seáis rápidos con los teclados y escribáis el nombre, los que tenéis ya los nombres de las otras nueve canciones ahí escritos. Imagino que lo tendréis en borrado, porque como empecéis ahora, vais a llegar un poco tarde. Pero bueno, y escribáis lo antes posible el nombre de esta canción que suena ahora, que es de un grupo escandinavo que va a estar actuando en la segunda jornada del festival. ¿Cómo se llama esta canción que ya está sonando de fondo? Afinad orejas. Inconfundible riff de guitarra. Vienen desde Suecia. Ya lo tienes. Estás ya enviando el mail ingravidez@los40.com. Son The Hives. Tick, tick, boom. I can't. La verdad es que esta canción tiene ya su tiempo, es del año 2007, pero fue entonces cuando presentaron su último álbum completo, Los Hives, aquel de Black and White álbum. Estamos esperando nuevo material, mientras tanto este año se echan a la carretera, se van a hacer unos cuantos festivales por Europa, incluido el Decode Festival. La verdad es que siempre es una delicia ver con qué sentido, no es sentido del humor, porque tampoco es que sea un directo gracioso, pero los tíos tienen una puesta en escena espectacularmente atractiva y sí, resulta divertida, aunque ellos no estén contando chistes. Chris Dangerous a la batería, Matt Distraction, Dr. L al bajo, Vigilante Karlstrom a la guitarra, Nicholas Alston a la guitarra y el mismísimo Pele Amsquit, qué apellido Dios, aullando como nadie. Eran The Hives, ahí estáis, con los mails liados para acá, para allá, atentos a nuestro Twitter y a nuestro Facebook. Este es el regreso de los Kaiser Chiefs. Ya sabéis, álbum a medida. Entras, escoges tú las canciones. I don't want much. I'm happy with what I've got. On the second floor. I'm passing ruffian on the stair. But what the driver saw. I threw the letterbox at number four. I don't have much. It will be deafening when I do. And all these little shots I'll be riding my imaginary dynamo. I wish I could give you anybody attention every minute of the day, but I can't. I wish I could give you anybody attention every minute of the day, but I can't. Bless my heart. Everything will be explained in the diaries, especially the latter part. I'll be a somebody upon a hectic last day at home. Give me ability to knock the pen away from his hand. And all these little shots I'll be riding my imaginary dynamo. I wish I could give you undivided attention every minute of the day, but I can't. I wish I could give you undivided attention every minute of the day, but I can't. I wish I could have just a little bit more, just a little bit more of your time. I wish I could give you undivided attention every minute of the day, but I can't. El regreso de los Kaiser Chiefs, la canción se llama Little Socks, carente de ese espíritu festivo y hasta un poco hooligan que hemos encontrado en muchos de sus singles hasta ahora. ¿Son unos nuevos Kaiser Chiefs? Bueno, pues el tiempo nos lo dirá. Y sobre todo también su próximo directo en nuestro país, que será en el Bilbao Live Festival. Momento ahora en ingravidez de nuestro memorial Yuri Gagarin. Five, four, primero. Three, primero. primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Fue hace algunas semanas cuando sonaron por primera vez en Ingravidez Crystal Fighters, nos los trajo el señor Gallagher y hoy repiten y además protagonizando nuestro memorial. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Ya sabéis, nuestra sección fija de versiones. Ellos van a formar parte de los eventos del Día de la Música que tienen lugar desde este fin de semana en Madrid y por eso protagonizan también nuestra sección de versiones con esta interpretación suya de un tema del año 84 del grupo gallego Golpes Bajos. Es la fiesta de los maniquís. Unos recuerdos me trae esto. Oh. Trae un mico, mico, mico. Rigid are the bodies of the mannequins dancing with their lips and the shine of their hair, oh, oh, oh. And their glass eyes to the saxophone pin. Perfect in the curve, dry in the throat. The body of them mannequins, eh? It will touch them, por favor. Curiosísima la versión de este tema de Golpes Bajos de hace ya un porrón de años. Qué voz tenía Germán Copini, ¿eh? Cómo la engolaba así. O bueno, debía ser la suya, nunca le oí hablar, solo le oía cantar y la verdad es que tenía un magnetismo especial. Le acompañaban Teo Cardalda, después se ablandó y ahí está en Cómplices. Y Pablo Novoa también, a quien vi por última vez en un escenario acompañando a Iván Ferreiro. Es uno de los músicos ahora mismo de Iván Ferreiro. Golpes Bajos, Fiesta de los Maniquíes en la versión de Crystal Fighters. Y alguno dirá, ¿y cómo un grupo guiri? Hombre, ya sabéis que ellos, aunque son de origen guiri, se formaron en Navarra y ya nos contó también el señor Gallagher que en su música de corte electro siempre han dejado también entrever la influencia del sonido folk del norte de nuestro país, de Euskadi y también de Navarra. Por eso conocen el repertorio de bandas como Los Golpes Bajos. Eran Crystal Fighters, que van a estar actuando también dentro del Día de la Música, que tiene lugar este fin de semana en Madrid, con unos cuantos conciertos interesantes. Mañana sábado van a estar Vetusta Morla, The Pains of Being Pure a Heart, también ellos, los Crystal Fighters, que acaban de sonar. Al día siguiente, el domingo, en el mismo sitio, en el Matadero, el Día de la Música, lo celebrarán Las Vegas, Russian Red, Caribou, Like Lee. Y el fin de fiesta será el martes 21 de junio con un concierto que incluye el estreno de la película del Día de la Música y que además, bueno, pues consagra una vez más el éxito que es estos amigos del programa están teniendo, porque ya está todo vendido para ver ese concierto final del Día de la Música el martes 21 en el Circo Price de Madrid. ¿A cargo de quién? De Super Submarina. Y esta es la canción que, bueno, si no es la que más nos gusta, es la que creemos que tiene más pegada de ese EP llamado Realimentación. Puta vida. Pasaré a la acción, por ahora no. Pisaré el asfalto con la espalda. Volveré a pensar en todo lo que nunca me gustó. Perderé mis pesadillas arreglando el mundo y no. Pasaré a la acción, no hará falta, no. Pensaré en la próxima jugada. Y aunque no sirva de nada, jugaré mis cartas yo. Aunque no resulte, aunque sea inútil, ya no necesito Dios y me falta amor. Puta vida esta que me tocó. Super Submarina, cañón comercialmente hablando, porque están, pues eso, triunfando allá donde van, y en esta ocasión una vez más llenando ese recinto que el próximo martes estará hasta arriba para disfrutar canciones como esta puta vida. Vamos ahora con Incubus. Hace algunas semanas escuchábamos Adolescents, que había sido como una especie de, no sencillo, ya no sabemos nunca las canciones que son single o las que no. Una expresión que usamos hace unas semanas que luego alguien la retuiteó, que era algo así como: ahora hay singles que follan o algo así, no me acuerdo qué era. Pero bueno, el tema es que ya nos despistan los grupos cuando dicen: esta canción sale ahora, pero no es single, ¿eh? Pero la sacamos antes de que salga el álbum. Bueno, salió Adolescence adelantando If Not Now, When, que es el álbum de Incubus, que va a salir a la venta el próximo mes de julio, a mediados. Y ahora ya tenemos otra canción que llevarnos a la boca. Y la verdad es que aquellos que estén esperando que Incubus vuelvan por sus fueros cañeros, así oscuritos y tal, pues lo llevan un poco claro, porque de nuevo en esta otra canción, en este Promises Promises, se decantan por los tiempos medios. Mira, solamente con 5 segundos ya se da uno cuenta. Y por las melodías preciosistas. Alguno esto lo interpretaría como: bueno, que ya no son los mismos. Escucha y luego hablas. I'm only 23, 4, another hour can you take. I'm not a sinner or preacher. All I have is sleight of hand. I do magic tricks for all the boys in the band. Baby, could I be the rabbit in your hat? I'd swing if you'd hand me the bat. Stop. eso, que cada uno hace con su grupo lo que quiere, y estos está claro que van al mainstream directamente con canciones como este Promises. Promises es uno de los temas, es el nuevo single a la postre de Incubus. Bueno, desde California a California, porque esta mañana saltaba la noticia que venía a completar la que ya dimos hace algunas semanas. Bueno, fue hace 7 días, además, a través de nuestro Facebook lo comentamos, y es que los Red Hot Chili Peppers tenían nuevo álbum en ciernes. En concreto, va a publicarse el 30 de agosto y se va a llamar I'm With You, y una vez más cuenta con la producción del gran Rick Rubin, un tipo, bueno, pues curioso y venerado por todos los espectros de la música. Con él quiere trabajar prácticamente todo el mundo. Bueno, menos David Guetta, que él solo se basta y se sobra. El próximo mes de julio, a mediados, vamos a poder ya escuchar el primer sencillo de ese álbum de los Chili Peppers, que se va a llamar The Adventures of Rain Dance Maggie. Será ya el 10º álbum de la banda, el que publiquen en agosto. Y la noticia que hoy ha venido a completar toda esta información que ya andaba por ahí rulando es que se han confirmado 2 conciertos de Red Hot Chili Peppers en España el próximo mes de diciembre. En concreto, el día 15 actuarán en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y el día 17 harán lo propio en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Buenísimas noticias y muy buenas fechas para tocar con la gente deseando fiesta, vacaciones de Navidad, tal, tal y cual. Porque ya sabéis que mediados de diciembre, pues es lo que toca. La gente sale por ahí a mitigar el frío con fiesta. Bueno, pues ahí estarán los Red Hot Chili Peppers. ¿Cuándo salen a la venta las entradas? Pues el próximo 30 de junio, o sea, en 13 días, el jueves 30, a las 10 de la mañana, en toda la red Ticketmaster, se pondrán a la venta las entradas para esos conciertos de Red Hot Chili Peppers en nuestro país, repetimos, próximo mes de diciembre, en Barcelona y Madrid, los días 15 y 17 respectivamente. Era mucha la información y muchas las ganas que teníamos de Red Hot Chili Peppers, que por cierto vendrán por primera vez con su nuevo guitarrista Josh Klinghoffer, después de que John Frusciante dejara la banda porque quería iniciar otros caminos. Y por eso también es el momento de que escuchemos una canción de Red Hot Chili Peppers. ¿Que hasta dónde nos hemos ido? Pues hasta un punto curioso de su carrera, porque en el álbum del año 2002, hoy llevamos un programa de oldies bueno, con los Seals, con The Hives y ahora con esta. En el álbum del año 2002, By the Way, que fue otro pelotazo, había una canción que se titulaba en castellano directamente Cabrón, y esta es la canción que vamos a escuchar. Y aunque el título efectivamente tiene ese rollo así, pues luego el tema no está mal, no está mal. Son los Red Hot Chili Peppers. Además, aquel año 2002 empezó Ingravidez a emitirse, y ellos son los primeros que sonaron en este programa con una canción de aquel mismo disco. Pues eso, en diciembre estarán tocando, en julio el single y en agosto el nuevo álbum de los Red Hot Chili Peppers. From anything you do, if you want them to, what else can they do? I don't want to fight, I want to get along with you. This time of night's for singing songs about the local news. Just like you, if you only knew that I'm just like you, all the world would take a cue from anything you do, if you only knew that they're just like you. I don't wanna fight, I wanna wanna get along with you. This time of night we'll sing songs about the local news. Songs about the local news. Cabron, cabron, cabron, cabron, cabron, cabron, cabron, cabron. If you want me to, what else can I do? 'Cause I'm just like. Cabrón, el corte 11 de aquel By The Way, Red Hot Chili Peppers hoy mismo han anunciado sus primeras fechas de su nueva gira mundial que comenzará en Alemania y esa primera tanda acabará en nuestro país en diciembre con conciertos en Barcelona y Madrid respectivamente. Son los Red Hot Chili Peppers, había ganas de ellos, han pasado bastantes años desde Stadium Arcadium, concretamente, pues aquello fue en el año 2006, pues echad la cuenta, parece que está aquí al lado, pero han pasado ya 5 años del último disco de estudio de los Red Hot Chili Peppers. Y completamos trío, trío californiano, sí señor. Estos son John the Giant. Hace algunas semanas escuchábamos por primera vez esta canción llamada My Body, que está incluida en su primer álbum, por cierto. Rulados en el circuito universitario americano, ahora empiezan a dar el salto y a salir ya en los late night shows de la TV americana. Todavía les queda algún pasito más para llegar a Europa, pero bueno, quién sabe, nos gustan, John the Giant. Spiral round this town of steel. Temas así son los que queremos en la vida, ¿eh? Para ir contentos, para ir alegres. Atención, los que vienen a continuación forman parte del cartel del Deco de Festival, pero ya está el concurso, que no, que ya está, que las canciones eran las 10 que ahora va antes, que nadie se líe, que ya está finiquitao. Switchblade Smiles, nuevo tema de Kasabian, como quieras. Así cerramos con una de las canciones de Velociraptor, el próximo disco de Kasabian. Vamos a estar en el Deco de disfrutando, pues eso, como Velociraptors, Mercamadrid, algo así, pim pam, devorando todo. Feliz semana, volvemos el viernes que viene, 12, 11 en las Canarias, en los 40 principales, sin gravidez. Con el ritmo de Kasabian nos decimos bye bye. Ahora 40 principales, Hot Mix. Can you feel it coming?